Radio Etchegoyen, una radio con responsabilidad social. Esta es Radio Etchegoyen, una radioemisora que piensa. Hola, hola, hola, hola. Hola a todos quienes nos escuchan, nos sintonizan, nos linkean a través de las páginas de internet. Estamos en el programa Conexión Ciudadana de la radio de Etchegoyen, en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radioetchegoyen.cl. Ha sido una semana noticiosa, todos sabemos, han ocurrido algunos hechos a nivel mundial muy particulares. A nivel local también se siguen sucediendo algunas noticias y de eso y algunos otros temas más conversaremos. Partamos por lo que ha sido más rimbombante, lo que ha acaparado la atención de la mayoría en todo el mundo. La muerte de Osama Bin Laden. Perdón, la muerte de Osama Bin Laden. Así ha sido planteado a través de los medios, distintos medios de escritos radiales de internet a través del mundo. La verdad es que esa es la primera precisión que debemos hacer. No es la noticia de la muerte de Osama Bin Laden. Es el asesinato de Osama Bin Laden. Asesinato. Esto es terrorismo de Estado. Sin duda que no es políticamente decirlo, pero la verdad es que el presidente de una nación ordenó el asesinato de un hombre en otra nación, distinta, distante, lejana. Para ello se montó toda una operación de inteligencia durante meses. Para ello se violó fronteras, se introdujo miembros de un ejército extranjero en el país de Pakistán. En resumen, esta situación, esta operación violó los derechos internacionales básicos de respeto entre dos naciones. Estados Unidos, una vez más, como así lo ha hecho muchas veces, creyendo ser el policía del mundo, quien puede hacer y deshacer en este mundo, nuevamente comete un acto de esta naturaleza. Ya lo ha hecho antes, ha invadido cuantas veces se le ha ocurrido en el momento en que sus intereses están en juego, sin importarle los derechos, sin importar razón, sin importar consecuencias, simplemente en virtud de que tiene el poder, lo hace. Y asesina a mansalva a un hombre que puede ser que sea responsable de la organización de organizar una institución dedicada al terrorismo. Puede ser. Pero eso hay que probarlo. Todo hombre tiene derecho a un juicio justo. Cosa que obviamente en este caso no se dio. Pensemos que el hombre fue acribillado. Pensemos que se dijo que no, ni siquiera tenía armas. Que después sí, que después no. En fin, ahora van a empezar a darse una serie de versiones distintas, muchas de ellas, para tratar de tapar lo que no se puede tapar, que en el fondo es ese, el hecho es ese, el hecho concreto es Estados Unidos, a través de una operación de inteligencia, sin respetar los derechos básicos internacionales, asesina a un hombre en una nación extranjera. Ese es el hecho. No hubo juicio justo, entonces yo me pregunto, ¿dónde quedan los derechos humanos? Más de alguno me dirá, pero es que Osama Bin Laden era un terrorista. Bueno, hagamos un juicio. Y si a través de ese juicio y las pruebas se determina que efectivamente el hombre es culpable, que sea sancionado con las leyes, que sea sancionado con las penas que determinen los tribunales de justicia. Para eso están los tribunales de justicia. No podemos tomarnos la justicia por nuestras propias manos. En este y en otros casos, creo yo. La justicia es un ideal que todos debemos tratar de alcanzar. Todo hombre tiene derecho a un trato justo. Justo. A un juicio justo. Que tenga la oportunidad de defenderse. Que tenga la oportunidad de decir, sí, no, fui yo, no fui yo. Y si posterior a este juicio justo se le encuentra culpable, que reciba la sanción que se merece. Sí, la sanción que se merece un hombre después de los hechos que ocurrieron en muchas partes del mundo, producto de acciones terroristas, si la pena que se merecía Osama Bin Laden era la pena de muerte según las leyes norteamericanas, y ojo, de algunos estados norteamericanos, entonces debía haber sido primero que todo enjuiciado, cosa que no se hizo, cosa que creo que a todos nos debe preocupar. Porque en algún momento nos podría tocar a nosotros como país que Estados Unidos decidiera que hay algo que no le gusta, nos invade, mata a alguien y se acabó. Y nosotros como país tenemos una experiencia ya en esto. No nos olvidemos que en el año 70 asume Salvador Allende Gossens, socialista, marxista, y ya no es un misterio para nadie cómo intervino Estados Unidos en la situación y generó una situación de abuso de derechos humanos que hasta el día de hoy como país nos divide. Entonces, por supuesto que un tema como este, queridos amigos, queridas amigas, nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar por una cuestión de solidaridad. No podemos dejar que el más fuerte le pisotee al más débil. No podemos permitir eso. Y ojo, hay un tema más preocupante aún. Quien dio la orden de asesinar a otro hombre fue nada menos que, usted me dirá, Osama Bin Laden, presidente de Estados Unidos. Sí, pero además es el Premio Nobel de la Paz. Ojo, Premio Nobel de la Paz ordena asesinar a un hombre en suelo extranjero. ¿Qué tal? Estamos extraordinariamente bien. Si podemos esperar eso del Premio Nobel de la Paz, ¿qué podemos esperar de otros? Eso es lo que no se habla. Eso es lo que no se dice. Simplemente se ve la parafernalia, muéstrenme la foto, yo quiero ver cómo está destrozado. Pero si ese es el tema central, es que se asesinó un hombre y más encima ordenó este asesinato el Premio Nobel de la Paz. Y Hillary Clinton plantea que han sido los 38 minutos más tensos de su vida. Por favor. Por favor. Hillary Clinton, 38 minutos más tensos de tu vida. Por favor. No me parece. No me parece el método. No me parece el procedimiento. No me parece. Creo que esto es nuevamente un abuso del que tiene más poder sobre otro que tiene menos poder. Tan simple como eso. Y eso da pie entonces para que cualquiera que tenga poder y crea tener la razón, haga lo que quiera en un país extranjero. Y ese es un camino peligroso que no debemos recorrer. Ahora, eso en el plano internacional, porque en el plano local y relacionado con el tema de la justicia, yo quiero volver a un tema que ya he tocado antes. El tema de el caso Bombas. El famoso caso Bombas, en donde el famoso también fiscal Peña detuvo, en el programa pasado, en un par de semanas, detuvo a 10, a 12 personas y las acusa de asociación ilícita terrorista. Pedía condenas de hasta cadenas perpetuas. Señoras, señores, hoy día todos los detenidos por el fiscal Peña, todos están en sus casas. Todos. Solo queda uno en la cárcel, pero queda uno detenido porque tenía un juicio, una deuda con la justicia pendiente. El resto, todos están en sus casas. Y hay incluso acusaciones de que se coludió el fiscal Peña con el ministro Hinzpeter, Son acusaciones que aparecen en la prensa escrita, que no son de mi autoría, son acusaciones que aparecen en la prensa escrita nacional y acusan de colusión al ex fiscal Peña con el ministro Hinzpeter. Durante la semana se ha estado realizando el juicio de preparación. Se han dejado sin efecto miles de pruebas. Escuché a un juez de la República decirle al fiscal que estaba utilizando una sociología barata. Le dijo inclusive que, oye, poco menos que vuelva a la universidad porque estaban aplicando criterios que eran inaplicables. Justicia. Simplemente lo que todos debemos pedir es justicia. La justicia como ese ideal en donde todos y todas tengamos lo que efectivamente nos merezcamos. Y si somos acusados, que seamos acusados con pruebas reales, verdaderas, pensando en el bien común, colectivo, y no, como es en este caso, a la luz de todo lo que está apareciendo, da la impresión, y esto esto como una opinión, pero da la impresión de que esto fue todo una elaboración para generar una determinada corriente de opinión. El país es más seguro ahora. Ahora sí que hay resultados. Pero resulta que hoy día, cuando empieza la preparación de juicio, nos damos cuenta que fue, yo no sé si un montaje, pero de que hay y ha habido acciones poco claras, las ha habido. De hecho, la más poco clara es que el ex fiscal Peña, faltando algunos meses para terminar su periodo como fiscal, renuncia y se va a trabajar al ministerio junto al ministro Hinzpeter. Eso es lo más poco claro y transparente que yo he visto en relación a la situación de la fiscalía y el ministerio. Y eso me da cuenta de una duda razonable, además, ¿qué tan independiente es la fiscalía del Estado? ¿Es realmente independiente? Es una pregunta que todos debemos hacernos como ciudadanos, por favor, como ciudadanos. ¿Es realmente independiente una fiscalía del Ministerio del Interior en este caso? ¿Existe para todos y todas la seguridad de que se va a actuar en justicia y no movido por intereses políticos o por intereses laborales o por intereses económicos? ¿Existe esa seguridad en la ciudadanía? ¿Usted, señora, usted, señor, confía hoy día en la aplicación de la justicia o en la aplicación de las leyes? ¿Usted se siente seguro de que si llega a un tribunal efectivamente se van a aplicar las leyes y se va a aplicar justicia? Ojalá que la respuesta sea que se siente protegido por el sistema. Lamentablemente creo que no es así. Y los responsables de esto son quienes detentan hoy día el poder judicial, de quienes hoy día detentan el poder político, de quienes hoy día detentan el poder económico. Que cada día más nos mantienen en una indefensión. Y es poco lo que podemos hacer ciudadanos de la calle, ciudadanos de a pie, como somos ustedes que nos escuchan y nosotros aquí en la radio. Justicia es lo que necesitamos. Aplicación de leyes es lo que necesitamos. Equidad es lo que necesitamos. Ojalá esto suceda en algún momento. Vamos al corte musical y volvemos en un par de minutos. Todos ellos están felices, van a tener las noticias de la masacre en directo, van a vender diarios y noticias con los bombardeos. y se pondrán del lado del más fuerte una vez, como lo hicieron en aquellos años de la dictadura. El periódico dice que es muy patriota, pero entrega a todos los gringos que nos ven las pelotas. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Yo quiero al hermano argentino. Yo amo al boliviano. Yo adoro al peruano. Y si alguien tiene un problema con eso, bien puede lamerme el ano. De vuelta después del corte musical, nuevamente Alejandro Martínez detrás del vidrio, en los controles. Me hace muchos gestos aquí Alejandro. Ha seleccionado la canción que hemos escuchado, como siempre, muy atingente. Y sigamos con los temas nuestros. Sigamos con algunos temas que nos van a preocupar y nos van a seguir preocupando. A ver, chuta, hay hartas cosas de las que podemos hablar. Un cortito solamente. Renunció el ahora ex gobernador Carlos González. Me parece una actitud razonable. Y me parece tan razonable en virtud de que él fue designado por la ex intendenta y era parte de su equipo de confianza. Por lo tanto, creo que su renuncia es respetable, su actitud es respetable. Se felicita la hidalguía para renunciar a un cargo que sin duda, en términos económicos, en términos de figuración, era relevante. Creo que era el camino que tenía que tomar el ahora ex gobernador Carlos González. De política regional. Durante esta semana estuvo en la región la ministra secretaria. A ver si me ayuda un poco detrás de los cristales. Es sí, la ministra Eva von Baer, pero ella es de la cartera de ministra vocera, la vocera de gobierno. La vocera de gobierno estuvo en una actividad particular, la inauguración de un edificio institucional corporativo de Televisión Nacional de Chile. Y se tiró una bombita. Se tiró una bombita. ¿Cuál fue la bombita? El TAC va. Está absolutamente decidido que el TAC va. ¿De qué estamos hablando? De la concesión de la ruta 160 entre San Pedro y Coronel. La ampliación y mejoramiento de esta vía. Vía concesión, pero con el cobro de un peaje electrónico, pero peaje, eso es el TAC. Se ha estado luchando permanentemente aquí en la región, en la zona, alcaldes de las diferentes comunas al sur de del río Biobío. Se ha manifestado en reiteradas oportunidades la inconveniencia de tal cobro, en virtud de que esta zona ha sido una zona históricamente afectada, una zona que históricamente ha sido deprimida económicamente. Pero además se ha planteado de que en estas circunstancias especiales, post terremoto, era aún menos apropiado implementar un sistema de cobro. Pues bien, a pesar de toda la queja ciudadana, a pesar de manifestaciones carreteras, a pesar de manifestaciones de alcaldes, a pesar de manifestaciones de diputados de la propia coalición gobernante, a pesar de todo eso, señores, señoras, el cobro va. Yo me río porque me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Cuándo van a escuchar realmente a la voz del pueblo? Y no lo digo demagógicamente. ¿Cuándo se va a escuchar la voz del pueblo, de las personas, de la gente, de los vecinos que hacen ciudadanía, de los vecinos que vivimos en esta zona? ¿Cuándo se va a escuchar? Nuevamente se toma una decisión en Santiago. Y saben que la ministra llega aquí a la zona, llega en avión a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, va al acto esta de inauguración de un edificio, sale y toma otro avión y se va a Santiago. En su discurso, ella plantea como argumento de que, bueno, la situación está bastante bien, está todo avanzando. De hecho, una muestra del progreso que ustedes tienen, hablando por la región, es la inauguración de este edificio, señora Ena von Baer. Fíjese usted que hasta un correligionario suyo le dice que le faltó el respeto, el alcalde de Coronel Leonidas Romero. Fíjese usted que hace muy poquito, durante esta semana, se colocó en Talcahuano, fíjense lo que les estoy diciendo, la primera piedra de un conjunto habitacional que beneficiará a los damnificados del terremoto. Eso fue entre el 5 y 6, jueves o viernes de la semana que está concluyendo. La primera piedra de un conjunto habitacional para los damnificados del terremoto. Estamos hablando de un año y medio casi después. Y usted me dice que la región está bien, que no hay que preocuparse por el cobro de un peaje electrónico. Pero ¿en qué mundo está viviendo? ¿Sabe qué? Por eso bajan en las encuestas. Por eso el gobierno tiene la reprobación que tiene. Porque no escuchan. Porque pasan por alto la realidad que vive un alto porcentaje de la población en este país. No escuchan. Y qué lamentable es, y qué sensación queda en el ciudadano cuando a pesar de todas las manifestaciones hoy, a ver, no me recuerdo cuándo fue, pero estaba en las noticias, algunos dirigentes decían, hay que hacer un puntarenazo. Pero ¿por qué va a ser necesario llegar nuevamente a eso, a una manifestación, a una... Escuchen lo que se les está diciendo. No sigan perjudicando a una zona que ya está lo suficientemente dolida y afectada por todo lo que ya conocemos. Terremoto de por medio. Ministra, presidente, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo paramos la pelota? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¿Qué se necesita? ¿Se necesita que paralicemos la intercomuna? ¿Eso se necesita? ¿Se necesita que salgamos a las calles? ¿Se necesita que hayan detenidos, revueltas? ¿Eso se necesita? Yo creo que hay que simplemente actuar con prudencia, con tino, con sentido común. ¿Qué intereses económicos particulares son más importantes que la ciudadanía? Yo creo que ninguno. Entonces deberíamos tener mayor preocupación. Fíjese usted, señora vocera de gobierno, que el alcalde de Santa Juana, también una comuna al sur del Biobío, plantea su preocupación por el estado de la Ruta de la Madera. Ruta de la Madera que todos los años, yo ya perdí memoria de cuántos años vengo escuchando lo inseguro que es transitar por la Ruta de la Madera. Muchos años escuchando cómo durante, y dándome cuenta cómo durante el invierno se corta, no en una parte, 10, 20 cortes cuando hay una lluvia fuerte. Sin las medidas de seguridad mínimas. Paremos la pelota. Escuchen. Escuchen alguna vez. Santiago no es Chile. Las Condes y Providencia no son Chile. Chile es Santa Juana. Chile es San Pedro. Chile es Coronel, Lota, Curanilagüe, Lebu, Yico, Tomé, Cañete, Penco, también son Chile. ¿Hasta cuándo tomamos decisiones centralizadamente? Yo estoy a punto de crear un Facebook o una página para promover la independencia de la octava región. ¿Qué les parece? Una región, un país que se llame octava región, en donde los dineros, los impuestos queden aquí, en donde tengamos autoridades elegidas por nosotros y que sus intereses sean la región y no Santiago. En donde tengamos nuestro propio presidente, en donde tengamos nuestro propio poder judicial. Claro, es una tontera lo que estoy diciendo, pero si entre talla y entre broma nos ponemos a pensar, a lo mejor tendríamos mejores condiciones hoy. Porque, pregunta, ¿dónde tributan las industrias de Talcahuano? ¿Usted sabe, señor? ¿Usted sabe, caballero? ¿Usted sabe, señora? ¿En dónde dejan sus impuestos las industrias de Talcahuano? Consulte, pregunte. ¿Se podría llevar una sorpresa? Por eso bajan en las encuestas. Es lo mismo que le pasó a la Concertación. Se olvidó de escuchar al pueblo, a la ciudadanía. Se olvidó. Y ahora ocurre lo mismo. Y finalmente, los que salen afectados, los que resultan afectados, somos los mismos de siempre. Los ciudadanos de a pie. Usted, yo, su vecino, su vecina. Mientras otros ciudadanos, parece de primera, toman decisiones sin consultarle a nadie. ¿Qué tal? ¿Y usted piensa que eso es aquí solamente? Se aprobó, fíjese usted, la construcción en Iquique de dos termoeléctricas, Patache y Pacífico, en Iquique. Termoeléctricas. ¿Qué tal? Cuando todo el mundo va caminando para un lado, nosotros vamos para el lado contrario. Y queremos seguir contaminando. Extraordinario. Estamos tomando excelentes decisiones. Excelentes decisiones. ¿Y cómo escuchan a la gente? Y estoy hablando de las autoridades, no estoy hablando de un gobierno de un color determinado, estoy hablando de autoridades en general. Ya creo que hay que ponerle un alto a todo esto. Yo insisto, lo he repetido muchas veces en este programa. Muchas veces lo he repetido. Hay que ponerle un alto. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Y si no son nuestras autoridades, entonces seamos nosotros los ciudadanos quienes tenemos la obligación y a su vez el derecho de expresar nuestro descontento a través de diferentes acciones. Llamemos a las radios, llamemos a los periódicos, movilicémonos. No sigamos permitiendo que hagan con nosotros lo que se les ocurre. No. Paremos. Es responsabilidad nuestra. Hagamos valer nuestra voz. Participemos. Participemos en todas las actividades cívicas. Fíjense ustedes a propósito que ya estuve escuchando que están tratando de elegir, designar, nombrar como candidata, ubíquense, candidata presidencial a la expresidenta Bachelet. Estamos ya pensando en quién va a pelear por la presidencia. ¿Por qué mejor no peleamos por los derechos de la gente? ¿Por qué no gastamos nuestras energías en las cosas que nos están afectando hoy día? Nos quieren subir el pan. Algunos dicen 300 pesos, otros dicen 200 pesos, el gobierno dice 90 pesos. Nos sigue subiendo la bencina, nos siguen subiendo los impuestos. Pero la actividad macroeconómica es tremenda. Claro, pero comparada con un mes en donde la economía en vez de crecer, decreció. Por supuesto que así va a ser una cifra histórica. Pero la inflación parece que está un poquito alta. Y la inflación le afecta a usted y a usted y a usted, porque le suben las cosas. Y los sueldos, ahí nomás. Ahí nomás. Finalmente, este programa termina hablando, y yo lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, no es la intención de criticar por criticar. Es simplemente que en este programa tratamos de decir lo que usted también dice, pero cuando está en su casa y a su vecino. Aquí lo tenemos que decir un poquito más formalito, más bonito. No podemos decir como usted le diría a ciertas autoridades cuando toman las decisiones que toman. Pero tratamos de hacer eso. Y la intención, despertar a las conciencias. Convencernos a nosotros mismos de que podemos cambiar las cosas. Podemos cambiar las cosas. Pero para eso debemos participar más. Debemos asumir nuestros derechos ciudadanos. Debemos tener una participación activa en nuestra municipalidad, en nuestro barrio, en la junta de vecinos. Participemos, participemos, participemos. Las cosas pueden cambiar. Solo si usted, señora, usted, señor, quieren que las cosas cambien. Y para eso necesitamos una voluntad férrea, el convencimiento de que podemos hacerlo. Yo soy un convencido. Todo puede cambiar. Falta usted, usted, usted, y ya verá que algún día las cosas van a ser distintas. Por ahora es todo. Vuelva a escucharnos. Ya sabe, domingo, 11 de la mañana, martes, repetición, 11 de la mañana, en Radio Echegoyen, 107.3 y www.radioechegoyen.cl.